Cuando salía para acá me llamó la mamá de Facundo y me dio la mala noticia de que los restos que encontraron eran de Facundo. Y quiero decirle a Cristina públicamente que cuenta conmigo y que cuenta con Axel, que los dos estamos comprometidos en saber lo que pasó. Todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad. Estamos con vos, Cristina. Axel y yo, no dudes, estamos a tu lado. Los dos queremos saber qué fue lo que pasó. Fue un momento, un amanecer ingrato para mí. Pero bueno, tenemos que seguir adelante.